hablaban en secreto porque era una vergüenza. Pero cuando lo viste, supiste, su corazón era su ofrenda. Él era tan salvaje, cuando lo conociste ya tenía rasguños en la espalda. Siempre son en subsuelos. Son pasajeros. Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kertnak junto al Centro de Arte Sonoro. Una abeja gruesa, grande, te da de comer. Miel de su vientre, te da de comer. Su néctar, ahora sos adicto a la miel de su vientre. Ahora sos adicto a su néctar. Una abeja gruesa, grande, te da de comer. Miel de su vientre, te da de comer. Su néctar, ahora sos adicto a la miel de su vientre. Sos adicto a su néctar. Una abeja gruesa, grande, te da de comer. Miel de su vientre, te da de comer. Su néctar, ahora sos adicto.

bailá. No me gusta que te muevas para mí. Haz despacito. Arráncame la piel de amor dicho. Súbete mi sexo hasta la cadera. Este tiempo te va a salir muy caro, bebé. Y sé que nunca te vas a escapar. Un cariñito quiero. ¡Yo! Has hecho mi presa, no tengas miedo. Solo te voy a clavar mis colmillos. Quiero un cariñito. Yo. A mí ya no me engaña más nadie. A mí ya no me engaña más nadie. A mí ya no me engaña. Ya no me engaña más nadie. Gracias. Yo soy Martey. Ella es Sátira. Y las personas que vinieron, fueron Terra en voz en un tema y Sintes en un otro tema, Pedro en la guitarra, Pedro Montivero y Orgotic en la perfo. Sí. Estuvo Rich maquillando, Rich Pueta. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de esta transmisión en vivo de Radio Caso para el Festival Ruido en el Centro Cultural Kirchner. Estuvimos escuchando esto último, Martein. Increíble este protopunk, Simón. Increíble, increíble. Estuvo cerrando con Sátira la Castrada. Sí, sí, sí. Bueno. Estaba Pedro Montivero en la guitarra. Y bueno, anteriormente estuvo Big Band con sus sonidos mínimos, sus pequeñas miniaturas sonoras. Era como una fábula, ¿no? Una fábula animada, algo así. Sí, sí. No hay muchas más palabras para agregar a lo que acaban de escuchar. Agradecimiento completo, sí, al Centro Cultural Kirchner, a toda la producción, a todo el sonido. Ahí Pipi estuvo, acá está Nano, Victoria, muchas gracias. Increíble del equipo. Un lujo todo. Un lujo, sin duda. Impresionante. Mañana, último día del Festival Ruido, no se pueden perder. Arrancamos a las 14 horas la transmisión por Radio Caso y a las 14:15 con el primer concierto de Daniel Iván Bruno en el Salón de Honor. Quedan algunas entradas para algunos conciertos, pueden ir revisando. Si estás en la ciudad de Buenos Aires, saca tu entrada y venite al CSK, que está buenísimo. Si estás en provincia también, si estás en La Pampa, tomate un micro porque vale la pena. Ya, bueno, Rosario también, yo me tomaría un micro para... Está cerca, Rosario. Está cerca, Rosario, 3 horitas. Si no, lo escuchás en vivo por Radio Caso, en alta definición, la verdad que impecable esta transmisión. Muchos estilos de música, muy ecléctico todo. Tuvimos desde gamelan hasta, no sé, un ensamble vocal. Órgano, instalaciones sonoras. Guitarras eléctricas. Sonidos de YouTube, el Deep YouTube. Este proto queer que estuvo sonando recién. Este proto punk queer, está buenísimo. Y bueno, nada. Nosotros nos despedimos. No sé, acá llegaron Tom Ware y Pepo Scioli para despedirse justo. Venimos a despedirnos. A ver si los escuchamos. Si no, bueno, cerramos acá. A ver. Tenemos algo para leer. A ver qué tiene para leer. Increíble. Sí. Venimos de la cúpula. De increíbles. Shows increíbles. Mucha potencia. Y para cerrar, Yo tenía ganas de traerlo sorpresa. Trayéndolo a Feldman, Morton Feldman. Parece que es alguien que lo presenta un poco esto. Voy a buscar algo que había anotado. Voy a leer una página. Por favor. Unos minutos. Por favor. Proceda. Si uno escucha lo que uno mismo compone, con esto me refiero no solo a la música escrita, ¿cómo podría no sentirse seducido por la sensualidad del sonido musical? Desafortunadamente, al perseguir esta sensualidad, descubrimos que el mundo de la música no es redondo y que en efecto existen vastedades demónicas allí donde este mundo termina. El ruido es otra cosa. No transita sobre estos distantes mares de la experiencia. Perfora como el granito en el granito. Es algo físico, muy excitante, y cuando se encuentra organizado, puede alcanzar el impacto y la grandeza de Beethoven. El combate es entre esta sensualidad, que implica la elegancia y la excitación más nueva, más fácil de alcanzar. No se tiene una idea de cómo puede llegar a ser la música académica, incluso la más sublime. El azar es el procedimiento más académico al que se ha arribado hasta el momento, y esto es así, tanto se define a sí mismo inmediatamente como una técnica. Y créanme, lanzar los dados puede ser muy excitante para el jugador, pero nunca para el croupier. ¿Es el ruido verdaderamente algo sencillo de alcanzar? El ruido es una palabra respecto de la cual la imagen sonora es demasiado evasiva. De un lado tenemos el sonido, que es inteligible en tanto evoca un sentimiento, incluso si el sentimiento es en sí incomprensible e insondable. Pero el ruido es aquello que realmente comprendemos. El ruido es lo único que deseamos en secreto, porque la verdad más grande suele esconderse detrás de la mayor resistencia. El sonido encarna todos los sueños que tenemos respecto de la música. El ruido encarna los sueños que la música tiene de nosotros. Y aquellos momentos en los que uno pierde el control, en los que el sonido, al igual que el cristal, forma sus propios planos, y de golpe no hay más sonido, no hay más tonos, no hay más sentimientos, ya nada queda más allá del significado de nuestro primer aliento. De eso se trata la música de Varese. Solo él nos ha regalado esta elegancia, esta realidad física, esta impresión de que es la música la que escribe sobre el género humano, en lugar de ser ella la que está siendo compuesta. Con estas palabras de Norton Feldman, leídas por Tom Wert, cerramos esta transmisión de Radio Caso en el Festival Ruido, desde el Centro Cultural Kirchner. Buenas noches a todos y nos escuchamos mañana.